seguimos acá en la tarde, estábamos con invitados, estábamos charlando del impacto de las cenizas, ¿vio? Que sí, yo decía que a mí nos ha afectado a todos. Sí, a cada uno le afecta de una manera distinta al arquitecto urbanista que tenemos invitado, que es Roberto Monteverde, que trabaja en el Instituto de Gestión de Ciudades y es rosarino esta visita. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Roberto, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Bien? Bien. ¿Con la garganta complicado? Con siempre algo. ¿El volcán? Sí, sí, difícil. ¿Anduvo por el sur últimamente también o no? Sí, eso está más complicado. Con es bravo, hoy hicimos eso. Y sí, Nabil, que estaba comentando recién a Claudio antes de empezar, que nosotros hicimos un trabajo en Villa La Angostura hace unos años atrás. Y bueno, Villa La Angostura es los lugares que está como más impactado y con un nivel de impacto que, digamos, trasciende esto de, digamos, que te pica la garganta, ¿no? Sí. O sea, ajá, el nivel de impacto sobre la cuestión ambiental y sobre la cuestión económica del desarrollo de la ciudad es muy complejo y es de muy difícil resolución en el corto plazo. Hablando con alguna gente que había trabajado con nosotros desde la mirada más ambiental, está hablando de 2 o 3 años como para poder pensar en normalizar la cosa. Ajá, más allá que acá aparece como que, viste, en agenda, aparece cuando o vemos la ceniza que nos tocó o que nos enteramos que se canceló algún vuelo, ¿no? O sea, Bariloche, por el otro lado, digamos, también tiene, digamos, no fue tan impactado, pero por ejemplo, el impacto colateral, como que es que no opere el aeropuerto, tiene una dependencia muy grande del turismo brasilero, no llegan los aviones, con lo cual la economía no muchísimo funciona. Y bueno, de ahí el tema de esto de las políticas urbanas, que tiene que ver con esto de la componente económica, social, ambiental, ajá, que es una mezcla muy compleja de cruce de circunstancias y necesidad de política. Sí, sí. ¿No? Y de intereses. Sí, seguramente claro, están metidos también en el medio. Bueno, esto entramos por el lado del sur, a la problemática. A Roberto le hemos invitado en función de estos temas urbanísticos que están preocupando a la ciudad. Casualmente, si bien están los temas en la agenda, hoy la capital, en su etapa tiene el rechazo a la restricción vehicular en el centro de Rosarino, uh-huh, algo que ya viene anunciando la intendenta electa, y en El Ciudadano hay una nota acerca del ex batallón 121, de una decisión de la justicia que suspende o congela momentáneamente la decisión de la provincia de hacer un complejo habitacional. Los vecinos nos están oponiendo a que eso ocurra ahí en la votación 121, en la zona sur de la ciudad. No sé si estás siguiendo los temas de Rosario, me imagino que sí, te llama la atención que ocupe este espacio en los medios. No me llama la atención porque en general sucede de esta manera, uh-huh, y sucede también como en otros, digamos, como en otros sitios, en otras ciudades. Lo que es una pena que existan estas cosas, ¿no? O sea, creo que lo que hay es como una mirada muy individualista de los temas urbanos, en donde, digamos, las políticas urbanas siempre como que corresponden a otro, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, el problema de la ciudad, por ejemplo, para tomar un caso como el área central, todas las áreas centrales hoy de cualquier ciudad, de cualquier escala, el problema medido según la escala, tienen problemas de circulación, tienen problemas de estacionamiento, digamos, el parque automotor ha crecido de una proyección realmente como muy importante. El parque automotor y la producción de automóviles tiene que ver con la economía. Uno de los indicadores de crecimiento de la economía nacional tiene que ver con la producción de automóviles. Acá a 30 kilómetros tenemos una fábrica que produce, uh-huh, automóviles y que genera empleo para esta zona, con lo cual, digamos, si uno dice, bueno, no fabriquemos más autos, podría ser una hipótesis. Entonces eso empieza como a repercutir sobre la cuestión de la propia matriz, uh-huh, económica de la ciudad. Por el otro lado, las ciudades circulan por calles y las calles sí no las podemos modificar, digamos, porque tienen, sí, determinadas dimensiones, en donde además desde lo individual no quiero estacionar, quiero circular, quiero que no haya gente, quiero llegar hasta donde quiero ir sin tener inconvenientes. Y lo quiero hacer rápido, además. Y lo quiero hacer rápido y lo quiero hacer en el horario que sea. Claro. Digamos, entonces, bueno, así cualquiera es vivo. Digamos, o sea, todo este tema es que esa ecuación no cierra, pero no es que no cierra acá en Rosario, no cierra en ningún lugar. Entonces, para eso hay medidas, y dentro de esas medidas no hay medida que no tenga un componente restrictivo, digamos, porque la restricción es parte de la política. Uh-huh. O sea, cuando yo digo no puedo construir 40 pisos, puedo construir 10 o 8, claro, digamos, de alguna manera podría decir, ¿por qué me restringís mi derecho a construir si la Constitución me lo permite? Digamos, uh-huh, yo compro un terreno para eso. Pero bueno, también es potestad de las políticas urbanas decir, digamos, cuánto, qué, digamos, por qué. Si me vio por el interés individual, digamos, no resulta una ciudad que tiene ese nivel como de armonía. Por el otro lado, si nos planteábamos 9 años atrás, esta situación no era un problema, digamos, el problema es hoy, en donde hay indicadores que, digamos, que van y que mejoran. Y el tema, digamos, creo que el tema de la restricción a la circulación de los vehículos en el centro, digamos, puede ser que se discuta más, se discuta menos, digamos, puede ser que en algún momento podamos trascender esta frase, digamos, tan instalada, pero tan poco consistente, que algunos manejan, donde dicen no car, no business, digamos, o sea, que desde el sector comercial parece que si el auto no llega, no hay, digamos, no hay posibilidad de negocio. Y la verdad que es, digamos, que es inconsistente y es mezquina, digamos, porque en ese sentido creo que no hay ningún indicador que esté planteando eso, y por el otro lado la libertad de acceso, de movimiento, que cada uno llegue con su auto, genera inconveniente para que el transporte público, que mueve masivamente, digamos, la población, llegue más tarde, se demore más, digamos. Entonces, ¿qué es lo que priorizamos? Y hubo una instancia, como fue el Plan Integral de Movilidad, que se hizo hace poco, digamos, que se termina como de firmar un pacto en donde fijaba esas políticas, ¿no? O sea, la de alentar el transporte público, de desalentar el transporte privado, de ver alternativas de movilidad diferentes. Pero eso, en algún momento, alguien tiene que, digamos, que cargar con esa pequeña restricción que nos compete a nivel individual para que lo colectivo entre a funcionar. Resignar algo. Es una resignación y no es una resignación, digamos. O sea, porque puede ser, digamos, a ver, ¿cuál sería mi resignación? De que si tengo la chapa 9 el día viernes no pueda, digamos, no pueda entrar a eso, digamos. Es una resignación. Que yo que tengo la chapa 9 y bueno, el viernes planificaré, pero ¿qué es lo que aporto colectivamente? Y la verdad que lo que aporto colectivamente empieza a ser, digamos, de que los otros se muevan con más libertad, que puedan llegar más rápido. Sí, o digamos, incluso uno mismo que no puede usar ese día, el que tiene la chapa 9, digo, que también pueda llegar por un sistema público más totalmente, rápido, ¿no? Pues, totalmente. O mejor. Entonces ahí entra como una ecuación en donde si yo lo miro desde mi ombligo voy a tener una respuesta. El tema es que empecemos a pensar un poco más, digamos, más amplio que el ombligo y un poco más lejos de la coyuntura, y que creo que hay que plantearse una ciudad en donde, digamos, el nivel de contaminación en el centro es más alto que en otros lugares, digamos, y si seguimos haciendo así va a ser peor, y lo estamos respirando nosotros mismos, más la contaminación auditiva y todo lo que va. Entonces, digamos, en definitiva no es resignación, digamos, es resignación alguna restricción de libertad, claro, personal, sí, sí. Si no miro de eso, en beneficio de una política colectiva. Sí, sí, digo, resignación en el sentido de lo más egoísta, lo más inmediato, que uno tiene que tratar de eso, de ampliar un poco el horizonte y no decir, bueno, ¿qué me conviene a mí? Me conviene ir con el auto todos los días al microcentro, qué sé yo, pensando en cómo impacta eso. Ahora, pienso, hay un llamado ahí que hace de atención a los actores, ¿no? En todo esto, pero creo que es decisivo también el rol que ocupa el poder político respecto a cómo exige y cómo también pone límites, porque en definitiva dice, bueno, el plan urbanístico tiene que ser tal, el tema del transporte tiene que ser tal, yo marco estas líneas y hay que acatarlo, hay que discutirlo, pero en definitiva hay que acatarlo también, ¿no? Sí, en eso sí, es un juego complicado, digamos, o sea, porque, digamos, por ejemplo, en este caso que recién habíamos comentado algo con el tema de las bicisendas en Calle Salta, en donde un tiempo atrás se había acordado este plan integral de movilidad y transporte, que es un trabajo muy serio que hizo el municipio, digamos, a partir del ente de transporte de Rosario, que hizo un laburo realmente muy bueno, que tuvo toda una mirada desde especialistas nacionales e internacionales, o sea que, digamos, es sólido, tuvo una instancia de debate y de participación, se acordaron, pero llega el momento en donde, por ejemplo, la prioridad es la bicisenda, y la bicisenda tiene que pasar por algún lugar, y por donde pase la bicisenda, obviamente, otra cosa, esto de que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio, tiene que pasar por un lugar. Entonces, ¿y cuál es la respuesta? No estoy, digamos, para nada estamos en desacuerdo con la bicisenda. El tema es que no se haga acá, sino que se haga en la esquina, o sea que o en la otra cuadra. El tema es quién paga ese pequeño costo, claro, que significa, digamos, bueno, es mi parte de aporte a esa política. Nosotros estamos haciendo un trabajo en Posadas. Posadas, una ciudad muy interesante, una transformación muy importante, y que tiene, por una determinada circunstancia, está implementando un sistema de transporte similar al de Curitiba. Curitiba es un poco un referente de la movilidad del transporte en América Latina. De hecho, todo lo que se está haciendo en materia de transporte en América Latina tiene que ver con eso, o sea, carriles exclusivos, los gusanos estos que son los articulados, dejarlo que vayan rápido, que puedan tener como estaciones en donde no tenga que ir un colectivo atrás del autito que está viendo si consigue el estacionamiento para comprar el cierre o la remera. Entonces, dejarlo que vaya corriendo rápido. Tiene que tener una ingeniería vial, de una determinada calle en donde corra en forma exclusiva, claro, y que tenga determinadas paradas cada tanto. eso que es de avanzada, digamos, está planteado ahí, se empezó a trabajar, los expertos de Curitiba trabajan, digamos, junto con la provincia de Misiones y el gobierno de Posadas en esto, y tiene que pasar por determinada calle, pasa por una calle, esta es la calle de donde va a pasar. Los frentistas de ese lugar, nosotros estamos totalmente de acuerdo con el sistema integrado de transporte, pero lo que único que no queremos es que no pase por acá, que pase por la otra cuadra. Entonces, digamos, ahí es donde se complica. Entonces, hay una instancia de debate y hay una instancia así como de implementación. Pero en esa cuestión de implementación, alguien tiene como que asumir con los costos, esto es decir, porque si no aparece o el poder público, que parece que lo instala de prepo, cuando en realidad hay instancias de trabajo, o pasa el consejo y el consejo por ahí en algunas cosas lo toma, lo resuelve, en otro dice, bueno, discutámoslo un poco más, o pasa la justicia con esto de no innovar, digamos, que son una de las peores cosas que puedan pasar. Claro, que se judicialice. Bueno, decíamos que hay cosas que no se pueden postergar respecto a medidas o a una mirada a largo plazo. El tema del tránsito es uno, porque este es evidente, ¿no? Es un indicador económico en Argentina, es el tema de los autos, y eso tiene un impacto, no sé si lo hablábamos, creo que fuera de micrófono, leí una entrevista por ahí que te preguntaron acerca de Rosario, de las deudas o los que había hecho en sentido positivo, y dice que te costaba un poco opinar porque, bueno, mezclas algo de lo subjetivo como ciudadano también de la ciudad de Rosario. ¿Cuál sientes que son los puntos más fuertes en lo que ha trabajado Rosario, o que ha trabajado bien? Rosario tiene una, digamos, como una gran virtud que ha sido, en mi opinión, la que va más adelante en el término de políticas urbanas. Eso es estableciéndolo comparativamente. Vos vas viendo qué es lo que pasa en las distintas ciudades y, digamos, Rosario lleva como varios cuerpos, digamos, de ventaja con respecto a lo que se están haciendo en materia, digamos, de planificación, de innovación política, de búsqueda de estas formas nuevas de tratar de acordar políticas urbanas, y en ese sentido cómo se destaca. En mi opinión hay como dos temas en donde debería como poder afrontarse en una próxima etapa, que uno que tiene que ver con el tema de la movilidad y el transporte, pero más con una perspectiva, digamos, no solamente de que no pueda estacionar, digamos, que hay muchos autos y que demoro mucho para circular, porque eso en definitiva es el ombligo, sino el tema de una política de transporte que empiece a tener una perspectiva de inclusión, digamos, el transporte es como para hacer que la gente y que el colectivo de las personas puedan acceder a los beneficios y al equipamiento urbano, digamos, que pueda ir a estudiar, que pueda ir a trabajar, digamos, que sea, digamos, que me pueda ir mover desde los distintos lugares para acceder a todos esos sectores, y que por el otro lado tiene una componente ambiental que tenga que ver con que este tema del transporte y la movilidad tenga el menor impacto dentro de la ciudad, que el transporte tiene mucho impacto, el público, el privado, o esa mezcla. Entonces, creo que esa perspectiva desde, digamos, de tomar el tema de movilidad y transporte, como lo toma el plan integral de movilidad, que creo que es un buen ejemplo de cómo se puede como anticipar esas políticas. El tema de ahora, el desafío es implementarla, ¿no? Creo que si uno lo puede tomar desde la perspectiva ambiental y la perspectiva de la inclusión social, creo que es una punta importante en donde Rosario está en condiciones de pegar un salto, pero hay que poder abordarlo dentro de esa dimensión. Y la otra tema más grande es el tema de los sectores excluidos de la ciudad, o sea que, digamos, a pesar de todo, hay como una asignatura pendiente con respecto a que tenemos, digamos, vecinos de la ciudad que viven en condiciones realmente complicadas, o sea, con pocas posibilidades de acceso a la tierra, a la infraestructura, digamos, a la vivienda, y que eso es lo que nos da un problema que no es de Rosario solamente, que es lo de la fragmentación, ¿no? O sea, de lo partido que aparece en la ciudad, y sí, en un proceso que se ha dado en estos últimos tiempos con más velocidad que es lo que se dio en los años anteriores, que es esto de las brechas, ¿no? O sea, esta cuestión de la fragmentación la tenía Rosario, la tiene o la trae, digamos, de una matriz histórica, pero que en este último tiempo nos parece como que las brechas entre la parte de la ciudad que está mejor y la parte de la ciudad que está peor se ha acrecentado. Hay el modelo que se discute desde la ciudad y el que se propone para la gestión urbana es el de lo público-privado, que tiene varias críticas, pero que es el que ha llevado Rosario en los últimos años, en las últimas décadas, por lo menos del gobierno de Hermes Binar, que parece que en algunas zonas de la ciudad ha tenido su efecto positivo, ha posicionado a la ciudad de Rosario, ¿no? Es un modelo que está agotado, que hay que buscarle otra vuelta. No, yo particularmente creo que no es un modelo que está agotado. Lo que no creo que tendría que ser el modelo únicamente. O sea, creo que en las políticas urbanas, digamos, uno tiene como un menú, o sea, hay como una, nosotros decimos, hay una caja de herramientas para todas estas cosas. El tema de la articulación de lo público-privado, digamos, es una herramienta. Y es una herramienta que, digamos, que se plantean las políticas urbanas en general, y que acá en Rosario, digamos, ha tenido posibilidades de implementarse. Si vos lo ves como comparativamente con otras ciudades lo están discutiendo, y acá en Rosario se han, digamos, conseguido cosas. El tema es discutir qué partes de lo público y qué parte de lo privado. Digamos, puede ser que haya ecuaciones en donde en algún lugar cierren y en otro lugar no cierren tanto. Creo, si esto es un proceso, digamos, creo que en esa ecuación como que el privado termina siempre ganando un poco más, ajá, que lo público, ¿no? Pero también hay que entenderlo en términos de, digamos, de proceso. Yo siempre pongo un ejemplo que cuando empezó la renovación de la costa, para lo que el primer ejercicio que se hizo durante la gestión de Wiener, la primera prueba es tratar de ver de qué manera lo privado entraba en ese proyecto, y había que concesionar lo que era el galpón de Don Ferro actualmente, ¿no? Ajá. O sea, y era el primero que decía, habilitamos esto para que ustedes pongan dinero en un lugar que no va a ser suyo, que tienen que invertir, digamos, que además tienen que hacer este proyecto que el municipio decía que tenía que hacerlo, armar un proyecto más amplio, darle un uso, y después lo tendrán que devolver con un canon dentro de un tiempo. Las primeras fueron fallidas, después terminó siendo con un canon muy pequeño, que después, uh-huh, digamos, que después hubo una etapa de conflicto hace mucho tiempo, pero la verdad es que si uno lo mira desde la perspectiva del proceso, es decir, bueno, había que ver de qué manera se hacía ese primer ejercicio y ese primer intento, y después se va como acomodando un poco los tantos. Yo quiero ver, digamos, con una visión optimista, de que todo esto de lo público-privado, digamos, puede ser, digamos, como un instrumento que se vaya mejorando. El tema es que si ese es el único instrumento, y si, uh-huh, es el único instrumento, ahí tengo como algunas dudas. Me parece que desde el sector público también se pueden, digamos, hacer más cosas para todo esto, y me parece que hay como una búsqueda de espacios de urbanización, operatorias para el acceso a la vivienda, para la infraestructura y el transporte, orientado a los sectores que están como más postergados, debería hacerse con una iniciativa pública más importante. Claro, porque en estos proyectos, como por ejemplo en Puerto Norte, que hay una gran inversión allí, se ve la marca de lo privado, se ve que primero, bueno, el Estado ha puesto en valor todo lo que es la zona costera, y también con infraestructura en esta zona, pero hay una inversión de lo privado que está destinado a un uso comercial o de sectores un poco más pudientes, y que no está la noción de lo inclusive, de lo inclusivo ahí en esa zona, ¿no? A ver, ahí hay que, digamos, todo estos temas entran en una zona de grises, ¿no? Uh-huh. Porque digamos, ese sector indudablemente es para un segmento ABC1, digamos. Claro. Pero también tiene una componente que es pública, digamos, o sea, porque a pesar de esto, de que está destinado como a ese segmento, digamos, toda la recuperación de la costa, de la barranca, digamos, de los paseos que hay, digamos, hay una parte que es abierta para, claro, todo eso, lo que hace es la posibilidad de que todo el mundo goce de todas estas cosas, ¿no? Entonces, uno sería injusto si dice eso es una apropiación únicamente privada, porque ahí hubo un proceso importante de negociación, porque si iba desde el interés privado únicamente, se hubiese quedado con todo, claro, digamos, o sea, pasame, te dejo la calle y el resto es todo mío, digamos, uh-huh, o sea, entonces hubo mecanismo, no es fácil negociar con el sector privado, y en ese sentido creo que se han conseguido cosas. Incluso, digamos, hay como herramientas que hoy se discuten con el tema este de las plusvalías urbanas, quién se queda con el tema de las plusvalías urbanas. Dentro de eso después hay como herramientas para ver cómo la pones en marcha, y Rosario hizo una primera experiencia en recuperación de plusvalías urbanas y se consiguieron fondos que, digamos, que están destinados o a tierra en otro lugar o infraestructura en otro lugar, apuntando una mirada más social. Lo que hay es que algunos cuestionan de que eso es una ecuación que todavía no es suficiente, digamos, uh-huh, o sea, que lo que se aporta es mucho menos de los beneficios que, digamos, que se obtienen por parte del sector privado. Puede ser que haya algo de verdad, digamos, o sea, yo no creo, no estoy en condiciones de afirmar eso. Sí creo que si uno lo ve como en perspectiva, y digamos, desde la perspectiva de la honestidad, del trabajo, digamos, que se viene haciendo, esos son instrumentos que son mejorables. Ahora, si todo eso queda, digamos, queda, mi único instrumento es la relación de lo público y privado, me entran dudas. O sea, uh-huh, por ejemplo, en algunas operaciones como son la del Parque Habitacional Ludueña y demás, en donde hubo un caso muy interesante en donde era el hecho de decir, bueno, una parte que estaba muy postergada y en pocas condiciones de habitabilidad, digamos, se hace, interviene un privado, se hace un acuerdo, digamos, se genera un nivel de inversión por parte del privado, se permite urbanizar un barrio cerrado en ese lugar, y como contraprestación, digamos, hay una serie de equipamientos y de vivienda social y demás. Lo cual, por un lado, hay que decir que está bueno, porque es la primera experiencia a nivel nacional que se trabaja de esa manera. Uh-huh. Entonces, honestamente, hay que decir que está bueno para esas cosas. Ahora, por el otro lado, uno dice, a ver, sería que yo permito hacer un barrio, que mi forma de crecimiento es yo dejo hacer un barrio cerrado para ver si puedo obtener algo para que después se pueda, digamos, que públicamente se pueda vivir, digamos, en algún lugar. O sea, si yo lo estiro ese concepto, ahí es donde no me empieza a cerrar en una mirada de futuro. O sea, entonces creo que están buenas las cosas que se hacen dentro de esta perspectiva de ir revisándola, digamos, críticamente. Claro. Uh-huh. Y de poder plantear esto, que es cierto. O sea, si uno lo, que es lo que un poco planteaba al inicio, ¿no? De que Rosario está mucho más avanzado que otras ciudades. El tema sería que si estar más avanzado me permite conformarme con eso o me permite ser más ambicioso. O sea, si la ciudad llegó hasta acá con todo esto, ¿por qué no nos proponemos ser más ambiciosos, ¿no? Y el más ambicioso sería, enfrentemos el tema de la fragmentación y de los sectores que nos quedan por afuera de una manera innovadora, enfrentemos lo que es el tema del transporte, pero no solamente del transporte para que haya menos, para que yo tenga posibilidad de estacionar en el centro, sino cómo hacemos de eso una herramienta de inclusión social. Uh-huh. Hay un caso ahora en Rosario que es paradigmático, porque estábamos hablando de centro y periferia, que es la zona de Nuevo Alberdi, con un complejo habitacional urbanístico que recién nombrabas, el de Ludenia, y la municipalidad dice que va a ser parecido a ese, como que es el modelo, es el Bullar, creo que se llama, sí, en el complejo. ¿Ves que eso se puede aplicar en la zona noroeste de la ciudad? Ese proyecto no lo conozco, ajá, digamos, en detalle. Sí me parece que de ese tema hay cosas que son interesantes, porque a partir de ese tema es donde se instala más el tema, claro, de las plusvalías, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno tiene, digamos, por algo tiene canas, ¿no? O sea, quien primero instala el tema de la plusvalía en Rosario es el propio municipio. O sea, y para ubicarlo así como... y aparte es muy interesante esto, porque parece como que la plusvalía urbana vendría de una reivindicación casi, digamos, comunista de todas estas cosas, ¿no? Cuando en realidad, digamos, el tema de las plusvalías urbanas empieza a discutirse, digamos, en la ciudad al partir de año 96, 98, o sea que nos remontamos bastante atrás, en donde el propio municipio trae, digamos, en un espacio en donde se empezaban como a discutir todos estos temas, al Instituto Lincoln. El Instituto Lincoln es un instituto americano, digamos, el Instituto Lincoln, el Lincoln Institute of Land Policy, o de política de tierra, y que es americano. Uh-huh. Y que eso plantea, y que era el que planteaba el tema de la renta urbana, digamos, la plusvalía urbana, que bueno, entendía mucho cómo era. En ocasión de poder hacer un curso, digamos, allá, el tipo es un americano, en donde dice: el capitalismo siempre se nutrió del riesgo empresarial, digamos. O sea, el verdadero capitalismo es el que pone el capital, el que arriesga y que puede obtener un beneficio. En todos casos lo hace así. Cuando inventamos el automóvil o la computadora o todo lo demás, había un riesgo y una innovación. En el único espacio en donde esos negocios se hacen sin riesgo es en el sector inmobiliario, en donde uno compra la tierra y espera que otros hacen, que otros hagan, para después poder, uh-huh, poder obtener beneficios sin haber arriesgado nada más que una espera de tiempo y dejar esa tierra en engorde. Entonces, esos conceptos, digamos, la verdad que se fueron, lo introdujo el propio Estado, digamos, municipal, y que fue llevando adelante todas esas cosas. Y bueno, de alguna manera muchos aprendieron de todas esas cosas, ¿no? Y aprendieron, digamos, los que iban como diseñando políticas públicas, y también aprendieron los que son como los damnificados de todo eso. Entonces, creo que en el caso este de Nuevo Alberdi es donde se da una gran inversión pública. Uh-huh. Hoy justamente a la mañana lo escuchaba el ministro Ciancio, en donde decía, daba los montos de las licitaciones para el tema este de las obras para evitar inundaciones y estas cosas, y la verdad que son cifras muy importantes. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, el tema es que para esas obras que la hace el Estado, hay unos determinados dueños de la tierra, en donde compraron esa tierra barata porque se inundaban y porque no tenía condiciones de urbanización, y hoy, con solo el hecho de haberla esperado, a partir de la acción de otros, y ese otro es el sector público, se ven beneficiados y tienen como la posibilidad de hacer, digamos, inversiones lícitas, digamos, pues, ¿no? Digamos, importante. Pero bueno, ahí es donde entra un nivel de conflicto, claro, que hay que ver cómo se, digamos, cómo se resuelve. En donde a mí me parece que el tema de lo público-privado es una herramienta, pero no es la única herramienta. Uh-huh. Eso es un caso el de Nuevo Alberti, para ver si se puede proponer un modelo superador, a lo mejor de eso que hablábamos de la gestión público-privado, que incluye también a los actores, uh-huh, que están en el barrio y que no solo tienen que ver con la especulación inmobiliaria, con el interés de viviendas para bueno, para usos que no son sociales. O... Sí, eso se discute, digamos, y se discute en el caso de Nuevo Alberti como se discute en otros casos, uh-huh, digamos, en donde hay como algunas alternativas que siempre como que se descartan desde el vamos, por lo menos, que es decir, bueno, no se expropia, sino que, digamos, la expropiación no es mala palabra para todas estas cosas. El tema es que, por ejemplo, si uno podía digamos, expropiar o adquirir la tierra, si uno la adquiría, la tierra, o que el Estado pueda comprar la tierra mientras es, digamos, inundable, tiene un costo. Cuando deja de ser inundable, tiene otro costo, digamos. Uh-huh. O sea, pero el tema que el cambio de inundable a inundable lo hizo el propio Estado. Claro. Entonces ahí es donde me parece que podrían aparecer instrumentos nuevos en donde el Estado tiene como un rol más activo. Hay algunos ejemplos, digamos, colombianos que a mí me parecían como muy interesantes, que había una empresa que se llamaba Metrovivienda. Y Metrovivienda, que, digamos, Colombia tiene, o Bogotá particularmente, donde funcionaba esto, tenía un esquema, digamos, de diseño bastante interesante. Bogotá tiene un sistema de transporte muy avanzado, similar al de Curitiba, entonces podía decir, digamos, si yo garantizo el transporte y la movilidad y la conectividad, cualquier sector se puede transformar en urbano, por más que quede un poco más lejos. Si yo garantizo el acceso, digamos, está bueno. Entonces Metrovivienda lo que hacía era compraba tierras en territorios, en zonas, digamos, supuestamente alejadas, porque no tenían infraestructura o conectividad, pero a partir de eso era, llevaba el transporte, digamos, la ponía en valor, digamos, llevaba el transporte, le daba infraestructura y a partir de eso combinaba una serie de operatorias en donde algunas eran públicas, otras eran privadas, manejaba la tierra, o sea, era el propio Estado que creaba ciudad. Y me parece que eso puede ser una herramienta interesante como para poder discutir, uh-huh, para todas estas cosas, ¿no? En donde no descarta lo de lo público y lo privado. El tema es que por ahí yo tengo duda en que sea la única herramienta. Uh-huh. Estamos sumando al debate, estamos con la presencia de Roberto Monteverde, que es arquitecto urbanista y forma parte del Instituto de Gestión de Ciudades, que ha intervenido en diferentes casos en San Miguel de Tucumán, has estado trabajando también, sí, allí. ¿Cómo viene eso? Y ahí se presentan como otras historias, ¿no? O sea, en donde, que es interesante porque, digamos, lo que se veía, por ejemplo, es el tema del papel de lo político, ¿no? O sea, en donde todos los temas que tenga que ver con la planificación significa la instalación de determinada mirada más de largo plazo, el tema de poder actuar y compartir colectivamente, articular los intereses del municipio con los de la provincia, digamos, ir acordando con los actores locales. Y eso se enfrentaba como con una cultura de gestión totalmente distinta. Viste que hay culturas políticas, digamos, yo lo hago, yo lo inauguro, yo me saco la foto, ¿no? Entonces, ese tipo de, digamos, de culturas políticas que todavía, digamos, existen en determinados lugares del país, por eso la diferencia grande que plantea Rosario con respecto con otras cosas, van generando otro tipo de cuestiones, o sea, de manejo en donde, bueno, vos podés pensar la política, pero después la decisión la tomo yo, digamos. Entonces, por ejemplo, ahí para poder construir ciudad y demás, se terminan comprando, creo que eran alrededor de 500 hectáreas a 10 kilómetros de San Miguel. O sea que, digamos, y eso empieza, sucede en otros lugares, ¿no? O sea, la forma de que tiene, como que, y supuestamente en nombre de que el Estado asume un papel activo. Entonces, con el mismo título pueden aparecer cosas absolutamente distintas. Sí. El tema es complejo y uh-huh, bueno, y hay que poder entrarle con claridad, con mucha apertura de cabeza y buscando formas alternativas a una temática que no tiene una única forma de resolver, de abordarlo. Roberto, te agradecemos la visita, el tiempo en radio es tirano, así que tenemos que despedirte, pero bueno, da para muchísimo más y bueno, es un gusto haberte tenido acá en el estudio de la radio de Radio Universidad. No, para nada, para mí un gustazo. Te agradecemos. Estábamos charlando con Roberto Monteverde, arquitecto urbanista, en la tarde de Universidad. De 15 a 17, el aire es gratis por Universidad.